Timo Palewia. Ayudándonos. Tiknes Machpia Total Tikpak. Cuidando nuestro territorio. Cuando suena la música y el aire huele a copal, en Tenampulco comienza la fiesta. Es tiempo de honrar al santo patrón, y con él llega la danza de los toreadores. Los danzantes entran al centro de la plaza, portando trajes llenos de brillo, cintas de colores, un sombrero característico y el torito que representa la cuadrilla. Pues la danza se inició cuando apareció el señor San Mateo, apóstol. Pues inició esa danza porque el que encontró San Mateo fue un pastor de los toros. Por eso nombraron la danza de los toreadores. Entonces así ya empezó, lo fueron a bajar el señor San Mateo con la danza. Pues lo que yo me platicaron es del año 1940. En esas fechas inició esa danza. Y yo llevo 48 años ya bailando en esa danza. Pues esos sones, según fueron a conseguir en Xochapulco, los músicos. Ellos vinieron a enseñarlos. Pues a base de los demás, de los anteriores, como teníamos una grabación por ahí, ya por ahí lo fueron practicando. La danza no solo es un baile, es un lenguaje. Cada paso es una historia contada sin palabras. Simboliza la fuerza, el valor y la fe del pueblo. Aunque el tiempo pase, los jóvenes siguen aprendiendo, motivados por el ejemplo de los adultos mayores, padres y abuelos. Porque cuando el pueblo danza, el alma se fortalece, y en Tenampulco la tradición no se rinde. Pues hasta ahorita ya tenemos chavitos de 8 años, ya empezaron a integrarse. Pues esos son de esa edad, ya pueden. Deben de ser, la cuadrilla es de 24 elementos, sí, lo que compone es la danza de los toreadores. Como ves, no nos completamos, en vez participamos 15, 16 o 20. Hay un son de la cortesía, de la entrada, del inicio. Luego sigue ya la primera, nosotros decimos primera, con relaciones. Tenemos todos los del grupo de la danza. El segundo son, sigue la tercera, es la brincada que nosotros conocemos. Y luego sigue la cuarta, la maringa, que baila con la maringa. Cinco, la redonda, igual con relaciones de todo el grupo de los danzantes. Y luego sigue la cinta, la garrocha que se trenza. Y luego de ese sigue la toreada, cuando torean el torito, lo matan. Todo eso. Y luego la redonda, también igual con relaciones. A último sigue el fin, nosotros que no conocemos el fin de los sones. Tenemos un libro ahí donde nos vamos guiando. Todos los van entrando cuál es el primero, el caporal, mayoral, poblano, y ya sigue como el vaquero. Y ya lo demás de la fila. Ajá, todos los 24 hay un reglamento de donde tienen que tener todos sus tipos de relaciones que debe de representar la danza. Pues llega la invitación con el encargado, los mayordomos, los mayordomos de cada comunidad que vienen, el encargado ya nos organiza. Simplemente tiene un costo de la música, tocan, porque de ahí nosotros no cobramos nada. De esta manera concluye esta cápsula informativa. Gracias por escucharnos. Esto fue Radio Tenampul para Timo Paleguía, ayudándonos. Esperando que esta producción inspire valorar y defender la danza como parte fundamental de nuestra herencia cultural y de la lucha por un mundo más justo y diverso. Hasta la próxima. Esta producción es una colaboración de Amnistía Internacional y Jóvenes Radialistas de Radio Tenampul, Radio Zacatepec y Radio Tosepanli Maxtum.